3600 mataron uno tras otro. La escuela Santa María vio sangre obrera, la sangre que conocía solo miseria. Serían 3600 ensordecidos.